Muy bien, arrancamos el cafecito político con Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, aquí estoy. Ah, estaba atendiendo otro asunto, sí. Estaba en el boliche, claro, está en pleno café. Estaba en el boliche, está muy bien. Bueno. Ojalá esté en el boliche, sí. 17, estoy 17. Estoy en otro boliche medio grandote, pero estoy en otro boliche. Este es un boliche al fin. Así bueno, es, ¿qué tal? A ver, te recibimos con 9 de mayo, paro general. Te recibimos con Milei dando una conferencia en Florida. En un rato se ve con Elon Musk en estas horas, en las próximas horas. Después se va para Dinamarca a subirse un avión y a pilotear un avión. Y te recibimos... ¿no? Copilotear. Copilotear un avión. Y te recibimos bueno, en esta tarde gris. ¿Qué tomás? En esta tarde gris me voy a tomar un ron porque... En medio de tanta oscuridad, creo que un paro general y una marcha es muy, pero muy alentador. Para mí es un buen día. Bueno. Así que voy a tomarme un ron. Sin hielo. Decíamos, Juan Carlos, que una decisión de paro general... Faltan detalles, ¿no? Todavía no hay un comunicado oficial de la CGT, entiendo, Luis, para vos estás más... No, hasta ahora no lo hemos visto, por lo menos. Enganchado con lo que va pasando mientras hacemos el programa. Tampoco hay una respuesta del gobierno, es decir, obviamente va a haber primero un comunicado oficial y después una respuesta del gobierno. Pero decíamos, Juan Carlos, que una decisión de paro general, más allá de que es el 9 de mayo y hay que ver cómo se llega hacia ese momento... cómo se va construyendo. Nos decía Jorge Duarte, un especialista, un colega que es especialista en estos temas, hay que ver si hay estrategias de desinflarlo un poco, si en vez de 24 es de 12, y bueno, etcétera. A los conflictos que se están desarrollando en este momento, al conflicto de camioneros, al conflicto de UTA, que todavía no terminó la reunión para ver si hay colectivos o no en el AMBA, al conflicto de la Unión Obrera Metalúrgica, más los que están ahí en discusión, le da un contexto distinto. Por eso yo decía, con el asunto del ROM, creo que es muy determinante desde el lado de acá, porque el presidente seguirá haciendo viajes estrafalarios, lo nombrarán emisario de la luz de no sé qué, y seguirá insultando y descalificando a medio mundo, ¿no es cierto? La última, qué sé yo, fue a los periodistas, a todos ustedes. pero lo que para nosotros lo esencial es cómo se comporta la sociedad, cómo se comporta el pueblo para defenderse de este plan tan agresivo contra la vida del pueblo y contra el sistema democrático. Y una de las cuestiones esenciales es precisamente que haya una actitud de lucha. Vos acabás de decir en la presentación varios conflictos que son importantes, que a veces no se los pondera en magnitud, porque bueno, son conflictos por gremio, pero son gremios muy grandes, muy importantes y que sostienen sus conflictos, porque si la CGT convoca a una medida de fuerza o una gran marcha, yo también leí hoy, aunque no está conformado, que también está planteada una marcha para el 1 de mayo, estaríamos ante una situación que los dirigentes de la CGT no es que lo resuelven en un cenáculo de 10 tipos, 50 tipos, sino que es un estado de ánimo de los trabajadores, de los obreros, de sus gremios. Y no creo que sería mucho más dudoso que hubiera una convocatoria de este tipo. Por lo tanto, más allá de que siempre que hay un paro convocado para dentro de un mes o 20 días, siempre se especula con la posibilidad de que eso tenga alguna alteración. Si nos remitimos al del 24 de enero, que la situación no tenía el deterioro que tiene ahora, no ocurrió tal cosa. Por lo tanto, creo que podríamos tener la expectativa de que se confirme. Pero además, se transforma en un aglutinante político un evento tan trascendente como este, Pablo. ¿Qué quiere decir aglutinante político? Claro, porque luego alrededor de un paro general o luego alrededor de una marcha el 1 de mayo, se suman todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, las fuerzas culturales, muchísima gente independiente que se encuentra en una situación de desconcierto y desazón, producto de la derrota, producto de nuestras propias dificultades. Eso quiere decir que ustedes me habrán escuchado que yo vengo diciendo que la ausencia de una alternativa política en realidad se va a resolver en la medida que haya una dinámica por abajo y por el medio que va a empujar esta dinámica social y política, va a empujar a que los núcleos dirigentes vayan hacia una cuestión de unidad y hacia una cuestión de ideas y de programas. Uh-huh. Y que no es simplemente una gran protesta, no es simplemente una gran movilización social, sino que además eso contiene un elemento político tendiente a aglutinar a las fuerzas políticas opositoras. Por lo demás, bueno, están todos los otros temas parlamentarios que ellos están intentando encauzar y francamente, con vistas al 25 de mayo, creo que francamente tienen grandes dificultades y grandes peligros, ¿no? Entre ellos, por alguna razón se rompen ellos también. No es solamente por un problema de veleidades, me parece. A ver, ¿no? ¿Qué peso político, qué importancia política le das a la ruptura del bloque? Me quedo con lo último que decís, más allá de las diferencias entre Lemoine y Pagano, de Sago y Karina Milei, más allá de eso, ¿qué lectura política haces? Bueno, que se desnuda, que es una fuerza política, como diría, que tiene como fuerza política, como partido político, es inexistente. O sea, alguien me va a decir, pero flaco, sacó 14 millones y medio de votos. Y es el presidente de la nación, por supuesto que tiene una irradiación importante en la sociedad y todavía tiene una expectativa importante en la sociedad. Pareciera, eso dicen todos. Pero desde el punto de vista de la organicidad de una fuerza política, que no es una cuestión menor, porque hace a las posibilidades de intervenir en el Parlamento, a las posibilidades de intervenir socialmente, entre ellos en las calles y en las plazas. En fin, desde este punto de vista muestra que es una bolsa de gatos, son 39 diputados y se viven peleando desde el primer día en un momento de triunfo, no de derrota. Ustedes fíjense la paradoja. Nosotros tenemos 102 diputados, de los cuales se sintieron 3, sí, y 99 siguen firmes en un momento de derrota desde el punto de vista político-electoral, no parlamentario, porque en términos parlamentarios esta gente no sacó una sola ley, bate un récord mundial, vienen de un gran triunfo y no lograron sacar una sola ley. En cambio, en términos parlamentarios, tienen dos grandes derrotas, además de algunas otras. En fin, creo que el panorama, entonces, es así de complejo. Pero sí, así de complejo, es cierto que no sacaron una sola ley, pero te dieron vuelta el país, digamos, ¿no? Con el decreto, con resoluciones, con... Ni que hablar, por eso, porque tienen el triunfo político electoral, yo lo mencioné, y no vacilan en aprovecharlo, y no vacilan en actuar desde ese punto de vista. En primer lugar, el propio presidente, sí, que tiene momentos de delirio muy grandes y muy ostensibles, y una gran determinación política por seguir adelante con su proyecto, y no me voy a cansar de decir de que además tiene ni más ni menos que el apoyo de todo el establishment, sí, y el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Por lo tanto, yo no simplifico de que estamos en el mejor de los mundos y que estos muchachos se caen, no hay tal cosa. Uh-huh. Es todo el establishment local, todo el establishment internacional, muy particularmente Estados Unidos, y ellos con una gran determinación, pero tienen cada vez una situación en la sociedad más complicada y muy particularmente en el Parlamento. Veremos todavía qué pasa en la justicia, que, en fin... Atención con esto que mencionás, porque habló Rosati en el Rotary Club, habló Horacio Rosati, el presidente de la Corte, sí, Suprema. Yo lo menciono por eso, Pablo. Le cuento a la audiencia, lo repasamos muy rápidamente, muy sucintamente, dijo, bueno, es cierto que nosotros lo que observamos es que algunas cuestiones las tiene que resolver la política, por ejemplo, la validez del decreto de necesidad y urgencia 70, que en la práctica modifica muchísima la regla de juego de la democracia, pero si no lo resuelve la política, lo vamos a resolver nosotros, dijo Rosati hoy. Así es, exactamente. Yo lo menciono por eso, porque la teníamos olvidada la justicia, pero lo de Rosati es bastante significativo, siempre con su tono crítico, enigmático, con sus internas, sí. En fin, yo confianza con toda franqueza no le puedo tener a toda esa gente de ninguna manera, pero es un factor de poder que en algún momento va a entrar a jugar. Pero bueno, lo nuestro principal, creo que como elemento político de estos días, es la posibilidad de un paro general, y ni que hablar si hay un gran acto el primero de mayo, ¿no? Lo último sobre lo político y la Libertad Avanza, de alguna manera va en línea con el movimiento que hizo Karina Milei con Eduardo Menem, abriendo partido y buscando afiliación, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires, pero es un plan de afiliación nacional, es, digamos, refundar desde el propio gobierno algún tipo de organicidad nacional, más allá de la que fueron surciendo para llegar a la presidencia. ¿Va en esa línea, digamos? Sí, creo que sí. O sea, esa enorme debilidad orgánica que yo señalaba, van a intentar resolverla. No se tienen el gobierno, ni más ni menos que el gobierno, y no tienen partido político organizado, por lo tanto van a tratar. Ellos compiten además con la otra derecha. Ellos son la ultraderecha y compiten con la otra derecha, además de que compiten con el campo popular. Por lo tanto, eso lo van a intentar hacer. Seguramente van a lograr la personería, porque eso no es muy difícil para un partido de gobierno. Pero bueno, le falta mucho camino para recorrer para constituirse en un partido político y una fuerza política real. Bien. Juan Carlos, la última, vos que conocés bien el sistema financiero, tomó decisiones el gobierno hoy, flexibilizó acceso al mercado libre de cambios para pequeñas y medianas empresas, para las micro también, bueno, otras decisiones que por ahí son un poco más complejas de entender rápido, pero hizo una nueva reducción de la tasa de política monetaria, que estaba en el 80, la llevó al 70%. ¿Qué significa esto en concreto? ¿Qué ves ahí? Sí, viene acentuando la búsqueda de acompañar con el sistema financiero, con las tasas pasivas, la baja de las tasas activas y dar señales con respecto a los temas inflacionarios, ¿cierto? Para ellos eso es absolutamente estratégico. Y bueno, y después hay un subsidio de los inversores, de los ahorristas, principalmente los ahorristas chicos, porque los grandes se mueven con otro tipo de inversiones financieras que no son los plazos fijos, y en realidad hay un subsidio de ese sector de pequeño ahorrista hacia otros sectores que tienen otras inversiones financieras e incluso a los pocos que toman crédito, entre ellos grandes corporaciones. Perdón, entonces en criollo esto es, sigue con la licuadora, licúa los ahorros de los que tienen en plazo fijo y por otra parte transferencia de recursos. Efectivamente, y señal para abajo en el tema inflación, ¿no? Que para ellos... ¿De qué manera? ¿Cómo funciona eso? Y porque si la tasa de interés es el 140, no es lo mismo que si es el 70. Evidentemente, el costo del dinero, me refiero a las tasas activas, a los que toman crédito, tiende a bajar. Y además es una señal en que se baja, en general, el precio financiero baja. Es una señal hacia los precios en general. Hasta ahora eso ha contribuido muy poco, porque los formadores de precios la formación de precios ha pasado por otro lado. El episodio este de las prepagas muestra simbólicamente por dónde pasa la formación de los precios, ¿cierto? Sin embargo, las tasas de interés pasivas y activas en el sistema financiero siguen siendo un dato importante. Juan Carlos, gracias como siempre. Chao. Cafecito pasó.